¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, sábado 1 de julio del 2023, arrancando ya. Pues el segundo semestre de este año ya se acabó el primero y pues estamos ya arrancando la temporada de huracanes. Bueno, arrancó en junio, ha estado muy tranquila, tenemos lluvias dispersas, ya saben, en temporada de lluvias en esta parte del mundo, pues llueve generalmente por las tardes, así es de que de todas formas hay que mantenerse informado y preparado. Estamos en temporada de huracanes y en temporada de lluvias. Por lo pronto, quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 4648. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. A quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de nuestro estudio virtual, vía la plataforma Zoom por internet, transmitiendo para todos ustedes. Y me acompaña en la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que tengan sus planes listos para este fin de semana, así que esperando estén disfrutando y bueno, pues en plenas vacaciones, ¿no? Así que supongo que Ah, pues sí, ya vacaciones para los ahorita chamacos. pues ya deben de estar rumbo a la playita para aquellos que nos escuchan en el auto, así que recuerde ahora sí bajar la velocidad. Ir a las velocidades que pues que se pide a los que se vayan a esas velocidades, respetar el límite para que no tenga usted inconvenientes y no tenga usted, de todos modos, mire, cuánto más se va a ahorrar si le mete al acelerador 5 minutitos, que mejor practíquelo en paciencia, en contemplación, en disfrutar su viaje. Sí, así que pues vaya con cautela, es más importante llegar con Oye, bien. es mejor perder 5 minutos que Así perder la es, vida. así es, No, Robert, digo. totalmente, totalmente. Así que pues esa es nuestra recomendación de hoy para aquellos que se van a la playita. Y bueno, por favor, tengan mucha precaución en estas épocas, sobre todo a la hora de que usted rebase, sobre todo en ese tramo entre Chicxulub Puerto y el que le sigue, ¿cómo se llama? Cholul, ¿o de qué hablas? De la playa. Es. El tramo costero de Sí. Chicxulub Puerto a Progreso. Y el otro, de Progreso a. Se me fue el nombre, San Bruno y todo eso. Ah, Telchac, Suburná. Telchac, Telchac. Hacia Telchac. Todo ese tramo, sí, este el chat, todo ese tramo, muchas veces a la hora de rebasar, recuerde, sobre todo si va de regreso a Chicxulub, cuando usted, digo, sobre Hay todo mucho cuando va de ida, tráfico. sobre todo cuando va de ida, recuerde que se le puede salir de la playa, de la parte costera, alguien que se integre a la carretera sin voltear a ver al carril opuesto. Esas personas que salen de las calles de arena y para integrarse a la carretera, les recuerdo profundamente que volteen no solamente a la izquierda, que volteen a su derecha antes de integrarse a la carretera, porque puede venir un auto rebasando en su carril. Así que, pues se los digo por experiencia, tengo una tía que tuvo un accidente tremendo en esa carretera, porque ella venía rebasando y pues simplemente uno salió de la arena y se metió al carril de la derecha, o sea, al integrarse para regresar a Chicxulub Puerto y ella estaba rebasando y pues tristemente hubo una colisión ahí. Gracias a Dios todos salieron con vida, pero sí hubo pues hospitalización y todo. Entonces, pues tengan mucho cuidado a la hora de integrarse a una carretera. Hay que recordar mirar de ambos lados, sobre todo ver que nadie venga rebasando al carril que usted pretende integrarse. Y bueno, pues Robert, interesante el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a El tema platicar. que te encanta. Sí, hombre, un reto. Pero bueno, no, no, fíjate que yo creo que, como tú lo dices, Robert, es algo que hay que seguir hablando de ello hasta que nos entre por las venas, porque yo creo que esta es una labor de todos. Y por supuesto, vamos a hablar de cómo integrar la sustentabilidad en la estrategia comercial. Y todos que estamos en negocio o que tenemos un negocio, es importantísimo analizar, hacer un chequeo, hacer una evaluación de qué prácticas estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo está afectando nuestro entorno, cómo está afectando a la sociedad a nuestro alrededor. Bueno, no se vayan tan lejos, cómo estamos afectando a nuestros propios empleados. ¿Sí? Entonces, esta parte de la sustentabilidad es el compromiso de ver que si a mí me va bien, procure que a los que me rodean y a los que están conmigo también les vaya bien, o por lo menos les vaya mejor. Yo creo que la abundancia, Robert, existe para compartirla, ¿sí? Y pues bueno, como dice ahí la ley de la atracción y todas estas leyes universales, que para recibir primero hay que dar. Entonces, pues cuando tienes abundancia, recuerda que hay que compartirla, hay que seguirla fluyendo al darla para que te siga llegando más, porque si la acumulas, pues obstruyes todos los canales y te deja de llegar. Así que Del bien común, ¿no? O sea, eso es la búsqueda del bien común. Y en ese bien común tenemos que incluir a nuestro planeta Tierra, porque no podemos seguirlo depredando, porque pues nos va a cobrar caro esa depredación. Y bueno, comentándoles del tema, el noviembre pasado, una encuesta de Gartner, empresa norteamericana dedicada a la consultoría e investigación de las tecnologías de la información, que es una encuestadora muy importante, encontró, amigos, que el 86% de los líderes empresariales ven la sustentabilidad como una inversión. Eso quiere decir que si ven una inversión, pues están esperando un retorno de la inversión. Sin embargo, un número creciente de líderes empresariales admite que tienen dificultades para poner en práctica sus planes de sostenibilidad, según The Blue and the Green Tomorrow, que es donde sacan esta información. Integrar, Laura, amigos, la sustentabilidad en la estrategia comercial implica considerar los aspectos ambientales y sociales. De ahí, amigos, pues sí, la moda de la responsabilidad social en la que hemos caído en las empresas, que la utilizan ahora como un distintivo de mercadológico. Pero pues los aspectos ambientales y sociales son ya una necesidad. Esto es importante porque debe de estar incluidas en todas las decisiones y operaciones de la empresa. Al hacerlo, las empresas pueden obtener grandes beneficios y fortalecerse frente a los cambios y turbulencias en los mercados. Acuérdense que los mercados se vuelven más exigentes para pedirle a las empresas que ofrecen productos y servicios que estén dentro ya de responsabilidad social y con aspectos ambientales. O sea, el mismo mercado le exige ya a las empresas mantener estas estrategias Pues porque tenemos que cuidar nuestro planeta, el medio ambiente y a nuestra sociedad. Así es de que Laura, pues de esto va a tratar el tema. Muy interesante, amigos, quédese con nosotros. No se me vaya, si me lo permiten, vamos a un primer corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. La fórmula en los negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre fin de semana. Mire, con temperaturas altas, así de que hay que seguirnos cuidando de los golpes de calor. Ya ve la noticia de la semana, 36 fallecidos por golpes de calor, eso decían las noticias. No pude corroborar esa noticia, pero pues el calor ha estado fuertísimo y nos tenemos que cuidar de los golpes de calor. La manera de hacerlo es, pues si no tiene que andar asoleándose, no lo haga, esté en lugares frescos, manténgase bien hidratado y pues ahí la recomendación de nosotros es practicar la crioterapia, que no es más que cargar una hielera bien equipada para todos lados donde usted vaya. Y también, por favor, a sus mascotas, hay que cuidarlas, no las deje en el sol, póngales bajo sombra, manténgales siempre agua para que estén bien hidratados y buena alimentación. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Amigos, a partir de ahora puedes tener el mismo sistema que utilizan los mejores restaurantes para controlar su negocio. Amigo restaurantero, National Soft hace posible esto con Soft Restaurant, este sistema que ha trascendido fronteras y que National Soft se ha convertido en una empresa internacional de desarrollo de software y ha tenido mucho éxito con este Soft Restaurant. Contacta directamente y personalmente a Catherine Chivas al 9999-415077 y toma el control total de tu restaurante. Menciona que nos escuchaste en Fórmula en los Negocios y vas a recibir un regalo especial para ti y una demostración sin compromiso. Pídela para que te demuestren ¿qué tan efectivo es este sistema para controlar tu restaurante? Así es de que crece con Soft Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicándole a ustedes este tema de sustentabilidad. Fíjate, Laura, el 2023 se perfila como el año de la sostenibilidad. Es fundamental que las empresas sepan por dónde empezar a dar los primeros pasos en esta dirección. Miren, nosotros hemos platicado mucho sobre la importancia de la sostenibilidad. Hemos encontrado que aquí en Yucatán tenemos empresas muy importantes ya con estrategias de sostenibilidad que las convierten en líderes en este sector. Le puedo mencionar a Quequén, le puedo mencionar a Barrotes Dunosusa, le puedo mencionar a Cemex, le puedo mencionar a tantas empresas que ya están con estrategias de sostenibilidad. Y bueno, para eso le vamos a compartir 4 aspectos básicos que pueden ayudarle a impulsar y dirigir tus esfuerzos en la dirección correcta. Laura, el primer punto es realizar una evaluación de las prácticas actuales. Claro, como siempre lo hemos recomendado nosotros, amigos, hay que saber dónde estamos parados, hay que saber quiénes somos, qué hemos logrado, cuáles son las prácticas actuales que tenemos en la empresa con relación a la sostenibilidad. Hay que realizar una evaluación. Así es, Robert. Y bueno, pues importantísimo integrar, ¿no?, la sustentabilidad en la estrategia comercial, definitivamente, para el cuidado de estos aspectos ambientales y sociales, y que por supuesto todas las decisiones y las operaciones de la empresa sean tomadas, sean basadas y contemplando estos aspectos tan importantes que hoy en día, pues sobre todo como clientes, incluso como empleados de las empresas, estamos viendo y estamos evaluando y estamos calificando, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor hay que tener empleados orgullosos del lugar donde trabajan y no en discordia o en desacuerdo con el lugar en el que trabajan al ver modelos de trabajo irresponsables? Y que no les importa lo que provoquen, ¿no? Entonces, yo creo que el lograr esta parte de la sustentabilidad es un ingrediente importante para crear un buen equipo de trabajo, Roberts, en donde el compromiso se siente, se ve, y por supuesto esto rinde y esto da beneficios a la empresa. Yo creo que es un mito o son ganas de no querer esforzarse o no querer trabajar, ¿sí? No cambiar los hábitos que ya se tienen en las empresas que no toman estas cosas en cuenta, que les da flojera. Pero la verdad, cuando emplean sus energías, emplean sus esfuerzos para hacer estos cambios de enfocarse a este beneficio ambiental y social, realmente los frutos son mayores. Es una expansión y un crecimiento tremendo al que se están negando las empresas al no tomar en cuenta esta sustentabilidad que hoy pues ya te dicen hasta cómo, ya hay herramientas establecidas, ya hay hasta certificaciones. Ya hay empresas que se dedican a orientar y decirte qué paso seguir y cómo lograr esa sustentabilidad. Claro, amigos, es importantísimo esta visión, tener visión clara del desempeño ambiental actual que tiene la empresa. O sea, y no es por buscar lo que se está haciendo mal, no, es buscar que ese desempeño, como dice Laura, pues se pueda mejorar, se pueda entrar precisamente. Y pues pida ayuda, amigos. Hay muchas compañías consultoras que le pueden ayudar en esta evaluación y comprender en qué áreas necesita mejorar para ser más sostenible. Creo que puede descubrir que está utilizando una cantidad excesiva de energía no renovable, por ejemplo, generando una gran cantidad de desperdicios, o puede estar emitiendo altos niveles de gases de efecto invernadero, ¿no? Que pues son son los pilares de analizar y de descubrir cómo está el desempeño de nuestra empresa en cuestiones ambientales. Asimismo, amigos, la evaluación también puede revelar oportunidades para optimizar el uso de recursos y de esa manera, pues mejorar sus márgenes, implementar prácticas más eficientes de rapidez, de atención a los clientes, de reducir los impactos ambientales negativos. Además, la evaluación ayuda a la empresa a establecer metas y objetivos claros en términos de sostenibilidad, Laura. Y creo que pues esa parte que mencionabas es muy importante, ¿no? Acudir, buscar, que hay empresas, consultores, coaches que los pueden ayudar en este proceso. Así es, Robert. Herramientas hay, camino ya hay puesto. Lo único que tenemos que seguir es los pasos de otros, de otras empresas que han logrado pasarse a ese bando o ese lado de esta cultura empresarial de la sustentabilidad y la sostenibilidad, en donde se cuida el medio ambiente, en donde se cuida a las personas, a la sociedad, en de donde se cuida incluso provocar cambios positivos en sus alrededores, mejorar esta relación entre nosotros y la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea, que tanto es necesario para nosotros. Es nuestro oxígeno, es nuestra tierra, es la que nos provee de alimento, de vida, y que pues, Robert, tenemos que cuidarla, encontrar el caminito para dejar de devastarla, dejar de contaminarla, dejar de matarla, porque la estamos matando. Y de supervivencia, ¿no? Porque Pues la matamos a ella y nos y matamos a nosotros, nosotros, por claro, supuesto. así es, pero vámonos. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, fin de semana, con estas temperaturas. A disfrutar verdaderamente, pues, de tantos lugares que tenemos donde visitar aquí en nuestro Mérida. Y acuérdese de cuidarse del golpe de calor. Una hielera bien equipada para todos lados es la solución. Pero bueno, regresamos aquí. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert, pues recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Hay que recordar que existe un seguro de gastos médicos mayores hospitalario. Esto quiere decir que te cubre cualquier situación en donde tú tengas que utilizar el hospital y que hay una gran diferencia en costos con respecto a un seguro normal de gastos médicos mayores, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que están viendo la dificultad de pagar un seguro de gastos médicos mayores como los universales, pues que te cubren fuera del hospital, como consultas médicas, como medicamentos que compras en la farmacia, etcétera. Pues hay que recordar que primero hay que superar un deducible, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente estos seguros se van actualizando de acuerdo a la edad y a la inflación médica que ha estado altísima en los últimos años y se disparó a raíz de el COVID, que eso también hay que contemplarlo, ¿sí? Y eso provoca que cada año, pues nuestras pólizas de gastos médicos mayores universales aumenten tremendamente. Entonces, mi invitación hoy es, antes de que canceles esta póliza universal que actualmente tengas de gastos médicos mayores, veas por lo menos la opción de contratar un seguro de gastos médicos mayores hospitalario. Sí, porque ahí ya reduces, sí, cierto, la cobertura, ya no, tal vez no te cubra las medicinas que compras en la farmacia y las consultas que hagas, pero sí te va a cubrir la parte más importante que es el pago hospitalario en el caso de una emergencia, en el caso de una cirugía, y que mayormente esas son las situaciones en las que nos vemos muy afectados económicamente a la hora de tener que pagar cuentas hospitalarias. Entonces, les invito a que se acerquen a Alcalá Oliver Asesores en Seguros para ver qué opciones tenemos, qué posibilidades hay de que usted por lo menos no cancele la que actualmente tiene sin antes haber tenido la oportunidad de cambiarse a una de respaldo hospitalario y así por lo menos tener esa tranquilidad. Así que los invitamos a que nos llamen. O que nos manden un WhatsApp al 9991 224716 16. También nos pueden buscar en nuestra fanpage como arroba alcalaoliver.com o pueden escribirnos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y como siempre le recomiendo, márquele, la asesoría es gratis. Ella es una profesional en esto de los seguros. Y bueno, regresamos aquí a la conversación de esta tarde que le estamos hablando cuáles son los aspectos más importantes que debemos de tomar en cuenta para establecer estas estrategias y en dirigir en dirección correcta los esfuerzos para la sustentabilidad con relación a las estrategias comerciales, porque pues tenemos que asegurarnos de que estas estrategias de sustentabilidad pues nos ayuden y nos apoyen. La primera fue realizar una evaluación de las prácticas actuales. La segunda, Laura, hablar de sostenibilidad con todas las partes interesadas de la empresa. Eso lo mencionaste hace rato y creo que es un punto muy importante, ¿no? Hablar de sostenibilidad en todas las partes interesadas es el punto dos. Las partes interesadas son todas las personas y grupos que tienen un interés o están afectados por las actividades de la empresa, que lo hemos platicado también en este programa, todos los stakeholders, que así se les denominan, que son los empleados, los clientes, proveedores, inversionistas, incluso la misma comunidad, la misma colonia, sus vecinos, donde está la empresa trabajando. Estos grupos pueden tener diferentes perspectivas y preocupaciones en relación con la sostenibilidad de la empresa, por lo que es importante abordarlos antes de establecer un plan. Sí, todo plan debe de incluir, Robert, hoy en día en las empresas una estrategia de sustentabilidad, que quiere decir pensar en el ambiente y pensar en la sociedad o a los involucrados, y sostenibilidad que permita que se sostenga, que permita que continúe, que permita que se vaya desarrollando por su propia sinergia, ¿sí? Entonces, esta parte de que todas las partes estén involucradas y sean contempladas me parece muy importante, porque tal vez muchas veces el dueño o los gerentes decidan hacer ciertas propuestas o ciertos cambios y no lo consultan con los demás integrantes de la empresa. Y a veces, de verdad se los digo, sus mismos integrantes de la empresa, desde el barrendero hasta el que menor puesto tenga, puede tener en sus manos de vivencia propia la solución, porque él a diario está en contacto con lo que está sucediendo. Él está viendo a dónde se van los desechos, él está viendo cómo afecta a la sociedad alrededor, él está viendo cómo le afecta al mismo. Entonces, cuando los integramos, les preguntamos, les permitimos decir, hablar, dar testimonio de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ellos ven tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa y alrededor de la empresa, pues nos permitirán y permitirá a los directores, jefes, dueños, a ver con mayor claridad algo que ellos no veían antes. Y esto, Robert, es importantísimo en toda empresa. A veces, desafortunadamente, este orgullo empresarial de decir, bueno, pero ¿qué me va a venir a decir este empleado a mí? Pues yo que soy yo el soy director. Ingeniero y yo fundé y yo hice y con el sudor y con, o lo heredé de mi papá. No, de verdad, créanme. Por eso tenemos dos oídos y una boca. Hay que escuchar el doble de lo que hablamos, y nada mejor que nuestro propio personal para decirnos qué es lo que ven y que le abra a usted los ojos, claro, si tiene oídos para oír, ¿sí? Y que eso es muy importante. Hay que tener esta humildad de querer escuchar a otros y no solamente estar lleno con nuestros únicos pensamientos y que son la verdad y que son la única razón. No, hay que abrir estos oídos para poder permitir que entre la información y que esta información nos ayude a cambiar y a implementar estrategias que verdaderamente sean eficientes y que logren ese plan y objetivo de sustentabilidad y sostenibilidad. Totalmente de acuerdo, amigos, al incentivar estas prácticas de apertura, de comunicación, de implementar estas estrategias y revisarlas cuidadosamente con todas las partes involucradas, pues le va a dar éxito en sus estrategias de adoptar la sustentabilidad dentro de la cultura corporativa como un compromiso genuino, honesto, con valores, con la responsabilidad social y ambiental, la responsabilidad social y ambiental. El otro punto, Laura, transparencia al, no, perdón, el tercer punto, incentivar las prácticas sostenibles. Pues sí, una vez que encontremos dónde estamos, qué nos hace falta, que tengamos ese plan, pues a incentivar las prácticas de sostenibilidad, el ahorro de energía, el levantamiento de la basura, el cumplir con los horarios de trabajo, para integrar la sustentabilidad en la estrategia comercial, es fundamental que todos los stakeholders participen. Pues sí, si no les das participación a todos, pues tu estrategia no creo que llegue muy lejos. Existen varios caminos y enfoques para lograr esto. Uno de ellos es establecer un sistema de recompensas. Por ejemplo, se puede implementar programas de incentivos que recompensen a los colaboradores por acciones como el reciclaje, el uso eficiente de los recursos, la reducción de consumos de energía o la adopción de prácticas laborables sostenibles. Yo creo que esa parte de implementar, ya me pasé y mejor vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, fin de semana. Y mira, a esta hora, con este calor, lo único que queda es pasar a la reforma y tomarse tos como la gente y disfrutar de las delicias de la reforma, la auténtica cantina, que como saben, todas las semanas tienen platillos especiales. El especial de la semana son unas flautas ahogadas en salsa. Se ven deliciosas estas flautas, las clásicas flautas estilo cantina, con salsa roja o salsa verde, su quesito, su cebolla, su crema, que la verdad, pues, ¿con qué salsa la prefieres? ¿Con la roja que pica o con la verde que no pica? Así es de que vámonos a la reforma, la auténtica cantina, a disfrutar de estas flautas. Flautas ahogadas en salsa. Ese es el especial de esta semana. Obviamente tiene todos los platillos tradicionales de la Reforma, las quesadillas de chicharrón prensado, los tacos de suadero, las tortas, la sábana invierno, el cerdo en morita, en fin, ¿qué le puedo decir? Los platillos deliciosos de la Reforma. No se pierda, por favor, la oportunidad de acudir. Hay que hacer reservación, marcar al 9994-619086. Te repito el teléfono, 9994-619086. A partir de las 12, así es de que esta hora es la hora cristal, hay que pasar a la reforma, dos como la gente y unas flautas. Para mí, con salsa roja picosita, sí, se anda usted dañadón. Hoy sabadito, pues es lo mejor. Igual y por allá nos saludamos en la Reforma, la auténtica cantina. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema: ¿cómo integrar la sustentabilidad en las estrategias comerciales de la empresa. Ya le platicamos los cuatro, la dirección correcta es seguir estas cuatro recomendaciones. Uno, realizar una evaluación de las prácticas actuales. Dos, hablar de sostenibilidad con todas las partes interesadas. Tres, incentivar la práctica sostenible. O sea, todo lo que planeé hay que llevarlo y ponerlo en práctica. Eso es un secreto inalienable que le va a dar mucha seguridad. Y el cuarto, Laura, transparencia al comunicar sobre sostenibilidad. Pues sí, ser transparente, no ocultar los datos. Si, por ejemplo, si está usted contaminando, pues no ocultarlos, ¿no? Como ya sabes quién. Horror. Así es, Robert, la transparencia de comunicar sobre la sostenibilidad es importante, sobre todo pues en los negocios, que es fundamental ahora en la actualidad y que está estrechamente relacionado con la estrategia comercial, especialmente claro, cuando se trata de sostenibilidad. Y aquí pues habla de comunicarse de una manera abierta, de una manera honesta con los clientes y por supuesto las partes interesadas, ¿sí? Pues que son los empleados, los inversionistas, los proveedores, los clientes, acerca y, de estas partes, ¿no? Hablar con apertura y honestidad. Acerca de los esfuerzos y los pasos que se están tomando para lograr esta sostenibilidad, ¿no? Eso es importantísimo. Y pues, obviamente, al comunicar las acciones sostenibles que se estén implementando, se crea una conciencia en donde se informa a todas las partes los compromisos y los avances en esta materia de sostenibilidad. Eso también permite comprender cómo la empresa está abordando los desafíos ambientales y sociales y cómo está trabajando para mejorar su desempeño. Entonces, pues la sostenibilidad se convierte hoy en día en una prioridad para los negocios, las personas, el planeta. Y creo que es, bueno, y aquí también lo afirma, es una medida crucial que se tiene que tomar, que es una transformación que viene desde adentro para poderse reflejar al entorno y que es importante hoy en día en cuanto a la responsabilidad social que debe y ya es obligatorio que cada empresa tenga, Robert. Yo no puedo entender cómo no se ha elevado las multas o la vigilancia a las empresas que no estén cumpliendo y cubriendo estas necesidades. Así es, y bueno, no tenemos que llegar a que te multen, ¿no? O sea, el castigo. Pues no, yo creo que la conciencia es lo más importante. Esa es la parte más importante. Y estos mensajes, amigos, y estos artículos que le platicamos aquí, pues tienen ese objetivo: ampliar nuestra conciencia de lo que nos tenemos que hacer cargo. Y es evidente de lo que tenemos que hacernos cargo. Amigos, el calentamiento global, pues lo estamos sufriendo actualmente con estas temperaturas. Ya hay gente que se muere por el calor. Pues es cuando debemos de tomar en serio estas estrategias y implementarlas en nuestras empresas, en el lugar donde trabaja, y hacernos conscientes de que pues es un aspecto ya de supervivencia. Laura, quiero enfatizar este término porque pues muchos especialistas ambientalistas pues nos tienen contados los días. El día que lleguemos a los 2 grados de aumento en la temperatura, ahorita vamos en 1.1, 1.2, muchos catastróficos dicen que al 1.5 pues va a haber más desastres y que si llegamos al 2, pues en verdaderamente estamos en riesgos de colapsar a la sociedad, a la civilización humana. Entonces, pues no quiero ser catastrófico, prefiero ser positivo y prefiero hablarle de los beneficios de aplicar estas estrategias de sostenibilidad y sustentabilidad, que al fin y al cabo es lo mismo, y convertirlas en una prioridad en nuestros negocios, Laura. Esa parte creo que tiene que ser fuerte nuestro énfasis a todos nuestros amigos empresarios de integrar ya estas estrategias de sustentabilidad. Así es, Robert. Interesante. Y bueno, pues que estos temas, Robert, que siempre traemos, que son tan importantes para reflexionar en las empresas, con los integrantes de la empresa y de los negocios, yo creo que es un compromiso para con los demás. Recordemos que somos personas que necesitamos de otros. Un negocio no puede funcionar solo sin nadie más. Y en la medida en la que tengamos esto en cuenta y que no afectemos a los demás, de eso se trata la sustentabilidad y la sostenibilidad. Claro, claro. Digo, de ahí la relevancia y la importancia de ser incluyentes, Laura, de incluir a tus clientes, tu comunidad, tu sociedad, para encontrar juntos el camino para pues detener este calentamiento global y que podamos tener viabilidades pues de crecimiento y para las nuevas generaciones. Y bueno, pues amigos, esa es parte, creo yo, fundamental. Y mire, esa es la misión que hemos adquirido en Fórmula en los Negocios: traerle a usted información que le sirva, que nos haga mejores personas, mejores empresas, que mejoremos este mundo. Ese es un objetivo fundamental aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, amigo empresario, si quieres tener voz aquí con estos temas, márcanos, escríbenos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y con mucho gusto platicamos para incluirte dentro de nuestro equipo de patrocinadores. Y bueno, Laura, ¿te gustó el tema? Vámonos. Claro que sí, Robert, y pues agradecemos a todos nuestros amigos Radio Escucha, que tengan un excelente fin de semana. Espero les haya gustado el tema. Gracias, Robert, y pues vámonos. Nos vemos en la reforma. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.